Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. A tono con lo que les estoy invitando a hacer en esta semana, que es escuchar música por el mero placer de escucharla, en la tapa de un disco de Willy Crook y los Funky Torinos, que es a quien vamos a escuchar hoy, ese disco se llama Versiones, se anuncia 56 minutos de infinito placer. Willy Crook fue un saxofonista y guitarrista que en su etapa de saxofonista tocó en dos discos de Los Redonditos de Ricota. Después de haberse ido de Los Redondos, según él mismo decía, porque era un veinteañero y sobre todo por los egos que tenían y las discusiones entre Lindy Solari y Sky Bellinson, siguió en su trayectoria colaborando con, entre otros, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Consumo, Los Cadillacs, Memphis, La Blusera, con los Cilia Curiaqui de Warner Ramas, con Fontova, con Andrés Calamaro. Posterior a Los Redondos y a todas estas colaboraciones, su gran banda fueron los Funky Torinos. En ese disco que les comentaba, que se llama Versiones, hay por ahí versiones de I Track a Thief, What's Going On, Starkey Hutch, Evil Way, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Manic. Es un disco que realmente les recomiendo que lo escuchen, además de otros discos de Willy Crook y los Funky Torinos. Pero este particularmente para mí es uno de esos discos que uno escucha, como decíamos antes, hasta de canto. Les invito a escuchar una versión en vivo de una canción que apareció en un disco que se llamó Willy Crook y los Funky Torinos, del año 1997, que se llama Sin Sin, algo así como He Visto Ese Pecado. Willy Crook y los Funky Torinos en esta parte de Mundos Diferentes, donde estamos recorriendo música con el solo gusto de oírla. Willy Crook y los Funky Torinos en estos días de escuchar música por el placer de escucharla. joyful. Yes, I did, 'cause I've been singing this before and I can sing it all night long. Yes, I did, well, I've been singing this song. Diferentes. La cantante Cristina Branco, portuguesa, nació en El Meirín, en la región de Ribatejo, el 28 de diciembre de 1972. Se interesó al principio por el jazz y algunas formas de música portuguesa, hasta que finalmente optó por el fado tras haberse introducido en la música de Amália Rodrigues, gracias a su abuelo. Estudió los poemas de los cuales toman estas formas y principales letras del fado. Actualmente continúa trabajando en su repertorio de fado, acompañada por Custodio Castelo a la guitarra y como compositor. Su música está profundamente enraizada en la tradición, aunque es esencialmente moderna. La escucharemos desde su disco Abril del año 2007, su canción Canto Mozo. Filhos da madrugada, pelas pés do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira, pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, plegaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira para a minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, moira encantada, vira a proa da minha barca. Diferentes.